Yeah. Ramiro, ¿vos sabés quién es Cintia Piccolo? No. No. Cintia Piccolo es una investigadora en la Universidad Nacional del Sur que entiende algo acerca de geografía, inundaciones, precipitaciones y cambio climático. Dice Cintia Piccolo, las autoridades deben entender que estas tormentas serán cada vez más frecuentes. ¿A qué se refiere? A las tormentas como las que ocurrieron 2 semanas atrás y que dejaron inundados a una parte de la capital federal y a la ciudad de La Plata, ¿no? Especialistas en clima advirtieron que los fuertes eventos climáticos que azotaron a varias ciudades y causaron inundaciones en Buenos Aires y La Plata no son casualidad y van a suceder cada vez más seguido. Esto lo dice ¿quién? Marcelo Tedesco, que pertenece a la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Universidad Nacional del Sur, que publica esta nota en el portal Argentina Investiga, el ex Info Universidades, ¿no? Portal dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias. Dice Piccolo, las autoridades deben entender que estas tormentas serán cada vez más frecuentes. Es doctora, investigadora superior del CONICET y especialista en climatología. Lo que nos queda como sociedad, dice Piccolo, es preservar nuestro hábitat. ¿Sí? Agrega la científica que pertenece a la Universidad Nacional del Sur. Junto a ella, el doctor Eduardo Gómez, del Instituto Argentino de Oceanografía, del CONICET, y el ingeniero agrónomo experto en agrometeorología, Eduardo Sierra, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, coinciden en que de nada vale discutir si el calentamiento global es responsabilidad del hombre o de la naturaleza, no tiene sentido, porque esto igualmente va a seguir sucediendo. Digamos, esto de quién lo produce, eso ya, digamos, podrá seguir siendo parte de la discusión, pero es mínimo frente a los desafíos que entabla o conlleva saber que estas tipo de precipitaciones y fenómenos climatológicos van a ser más frecuentes. Estamos entrando en un periodo de mayor energía en la atmósfera por incremento de la radiación solar, entre otros factores, y eso significa procesos atmosféricos, como tormentas y tornados, más frecuentes y más intensos, explica Piccolo. Tenemos que ser conscientes de que estos eventos van a pasar más a menudo y los gobernantes deben preparar las ciudades y los espacios habitados para que resistan y puedan además superar eventos de este tipo. Gómez está convencido de que el cambio climático sucede por cuestiones naturales, dice él, y que la mano humana nada puede hacer. Bueno, digamos, es una mezcla de ambas cosas. Lo que sí estamos complicados en querer revertir ese fenómeno en forma inmediata, ¿no? Si fuera causante la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tampoco lo podríamos revertir, porque por más que no se quemaran más combustibles fósiles, que no haya más vehículos circulando, tendríamos más de 100 años en bajar los niveles de dióxido de carbono. A eso me refería cuando decía que va a demorar bastante en revertirse el fenómeno. El especialista insiste en que todas las modificaciones del clima de los últimos 10.000 años fueron mucho más importantes que la actual y que en cada ciclo solar hay oscilaciones de entre 50 y 200 años con cambios de temperatura muy veloces o más veloces. Tranquilamente ahora mismo podemos estar en uno de esos picos a largo plazo si vamos hacia un calentamiento, pero hay que esperarlo para dentro de unos 600 años, reflexiona. Hay que tener en cuenta además que el Océano Atlántico está 30 o 40 años frío y otros 30 o 40 años más calientes y que en la década del 2000 empezó su fase caliente, ¿sí? Así que, digamos, no sería raro esperar que los próximos 5 o 6 años, en realidad hasta el 2015, sean más tormentosos. Bueno, ¿y las inundaciones qué? Hay un fenómeno que se le denomina, o se ha dado a llamar, al menos en la jerga, el fenómeno de las ciudades impermeables. ¿Qué significa esto? Tanto edificamos, tanto llevamos el pavimento a lugares donde normalmente se inundan, naturalmente se inundan, que hemos impermeabilizado los sistemas de drenajes naturales que tienen los ambientes donde están las ciudades. El cambio de espacios verdes, entonces, por cemento, es una de las causas del fatídico fenómeno sucedido en las ciudades de Buenos Aires y La Plata hace unas semanas atrás. El crecimiento sin planificación, ¿sí?, en estas ciudades ha generado, por ejemplo, un impacto 10 veces mayor a lo normal, ¿sí? Que se hubiese esperado si no estuvieran esas edificaciones como están realizadas hoy en día. También señalan los investigadores que los edificios altos también inciden porque forman una barrera para el viento, ¿sí? Es conocido como rugosidad. Una precipitación de 100 milímetros en una hectárea es 1 millón de litros de agua. Si la hectárea es de pastura, absorbe, digamos, el 80%, mientras que si es urbana, absorbe solo el 20%. Entonces tenemos el impedimento de que sea arrastrado el agua por el viento y pueda ser evacuada más rápida, y el hecho de que en una hectárea, si está llena de edificios, no absorbe lo mismo que si no está llena de edificios. Una obviedad. Advertencia final, dicen los investigadores, la realidad es que no se pueden prevenir estos desastres, aunque tampoco, aunque tenemos que tener conciencia de que van a pasar cada vez más seguido. Prevenir, a ver, no se puede decir el día exacto que va a ocurrir, se puede estar preparado para las condiciones que presumen va a haber una tormenta de ese tipo, como ocurrió efectivamente con el pronóstico de tiempo, del tiempo que decía, se viene una tormenta. Lo menos que podés hacer es tener medianamente adecuada la ciudad y entrenada a la ciudadanía de manera que sepa responder. Y después el caudal del daño, la magnitud del daño tendrá que ver con cómo se planifica no solo la prevención, sino además cómo se planifica el crecimiento a futuro de estas ciudades. Esto lo decía la investigadora Cintia Piccolo de la Universidad Nacional del Sur, Ramiro. Perfecto. Bueno, Antonio. Yo digo. ¿Algún comentario sobre la noticia o la dejamos pasar y al cierre decimos algo? Me parece que vamos a hacer un cierre final. Bien. Incorporando todo lo que tenemos en el programa, teniendo en cuenta que nos estamos adaptando a esto nuevo formato, este nuevo formato de una hora, y tenemos muchas cosas para meter a lo largo de estos 60 minutos, entre las cuales está una nueva sección.